además de referirse a su propio proyecto con Jai Ben-Zur, no eludió las preguntas vinculadas al próximo disco de Radiohead. Johnny aseguró que hasta el momento el trabajo con la banda está avanzando y que los mantiene contentos. En una de las partes más importantes de la nota, en lo que a Radiohead concierne, señaló: "Estuvimos grabando durante un par de meses y resultó muy bien. No escuchamos nada todavía, pero por el momento estamos muy felices. Ahora supongo que escucharemos qué fue lo que hicimos y veremos si estábamos en lo cierto al estar tan felices. Pero la última vez que paramos, todo quedó en un buen lugar". También agregó que, si bien es muy difícil de explicar, cambiaron nuevamente el método de trabajo. Según Greenwood, estaban probando con tecnología vieja y nueva al mismo tiempo, y esta es una de las razones que los hace trabajar sobre ciertos límites. Vamos con Radiohead, con dos temas de In Rainbows, Nude y Weird Fishes. Estás escuchando Hay que dejar de robar. Thank you. hay que dejar de robar con Nirvana al menos 2 siglos más. Le va a explotar la cabeza al negro en este momento. Nueva película sobre Kurt Cobain, o sea, no es la recientemente estrenada Montage of Heck, es otra nueva más. Esta habla de la supuesta conspiración de la muerte de Kurt Cobain, que fue organizada, supuestamente fue organizada por Courtney Love. La película se llama Soaked. Estas huevas me parecían embolantes cuando tenía 11 y era fanática de Nirvana, y esas pelotudeces me parecían idioteces. Que ahora saquen una película y la gente la vea, no da. Se llama Soaked in Bleach. Al parecer por el trailer es mitad documental, mitad actuado. Docudrama, es el género. Que habla de que Courtney Love contrató un investigador privado días antes de la muerte de Cobain, etc. Otra noticia de Nirvana. Un nuevo día, un nuevo archivo de Nirvana. estaban escuchando era Faint No More, con lo último que sacó. Este tema se llama Superhero, del disco Sol Invictus, que lo vienen a presentar a Buenos Aires, otros copados que vienen a la Argentina, el 20 de septiembre en el Estadio Luna Park. Sol Invictus es el primer disco de Faith No More en 8 años y fue producido por Billy Gould, también que es el bajista de Faith No More, y cuenta en su formación, además de con Mike Wardin en batería, Roddy Wotton en teclado, John Hodgson en guitarra y, como siempre, el genial Mike Patton en voces. Ya están a la venta las entradas a través de Ticket Portal, así que les recuerdo Faith No More en Buenos Aires, en Luna Park, presentando Sol Invictus el 20 de septiembre de este año. Y quizás me está escuchando el creador de The World Underground, que se están preparando para en estos días irse a grabar el cuarto episodio de esta serie de documentales que ya les comenté el primero, que es el único que se puede ver hasta ahora, que es el de China. Ahora se van a Indonesia a grabar el cuarto. Están haciendo un crowdfunding. Así que, y hay dos documentales más que todavía no se pueden ver, están en edición. El de China está muy bueno, ya pasé canciones de ellos y de ese documental y todo. Se pueden enterar de todo esto en theworldunderground.com y pueden ver el documental este de China, si no lo vieron todavía. Y ahí también pueden enterarse de cómo donar, si pueden, aunque sea compartir. Si tienen gente que pueda llegar a donar, compartir para que se puedan ir a Indonesia a grabar estos documentales que están muy buenos.